tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en tramas. Hoy, recuerdos de Aníbal Ford, un baquiano de la cultura, con Graciana Vázquez Villanueva. Capítulo 1. En esta reconstrucción, en este relato donde fueron apareciendo distintas cuestiones, las clases de la Facultad de Filosofía y Letras en aquel viejo edificio del Hospital de Clínicas. Sí, que Aníbal, yo no lo llegué a conocer, no quiero tirarme de joven, pero bueno, estaba en Jardín de Infantes en ese momento. Él me comentaba siempre, hasta tuvieron que destruir el edificio. Exacto. Tal era el odio que dejaron la iglesia y Sanada, que es el parque. Que no es casi un parque porque es una plaza seca la que denominan arquitectos, ¿no? Los urbanistas. Y en ese tiempo histórico, la originalidad de Aníbal Ford en la carrera de letras pasaba por algo que creo que él en algún punto se deleitaba de producir, el cruzar, los cruces, esas navegaciones, esos entrecruces, esas mezclas, esas hibridaciones, como diría García Canclini, donde tanto podía estar presente Lévi-Strauss con Homero Manzi conviviendo en una clase. Y también con tipos de documentos, por ejemplo, Aníbal, para cuestionar al Tusser, ¿sí?, y a Fanon en el año 1973 y la teoría de la dependencia, le da a leer a los estudiantes el informe sobre la clase obrera de Vialet-Massé. Joan Vialet-Massé fue un médico y abogado español que residió desde 1873 en Argentina y aquí se nacionalizó. En Argentina, Vialet-Massé publicó varias obras sobre medicina. Vialet-Massé fue vicerrector y docente del Colegio Nacional de Mendoza y profesor en la Cátedra de Medicina Legal en la Universidad Nacional de Córdoba. El 22 de abril de 1907, Vialet-Massé falleció en la ciudad de Buenos Aires. Y se lo da a leer para decirle, bueno, a pesar de que acá había un régimen conservador, por lo menos tuvieron la visión de pedirle a este ingeniero salga y releve, ¿sí?, la situación socioeconómica, cultural de la clase obrera, ¿sí? Un poco para romper con el esquema althusseriano, ¿sí?, de la dominación ideológica y los aparatos, ¿sí? Y bueno, la lectura, yo digo, año 1973, plena movilización política y los estudiantes leyendo este informe, donde Vialet-Massé rescata, por ejemplo, el valor del trabajador criollo. Graciana Vázquez Villanueva. O el hecho de incorporar a Roland Barthes. Justo nos reíamos mucho con Aníbal en aquel año, porque en el 2000, el libro salió publicado en el 2005. Doctora en Letras. En el 2004, Beatriz Arlo sacó una entrevista en Eñe, donde dice, en aquel entonces éramos todos althusserianos, típicas afirmaciones de Beatriz. Pero yo leía a Roland Barthes. Entonces, entre Althusser y Barthes, yo me quedé con Barthes. Y Aníbal dice, yo también me quedé con Roland Barthes. Beatriz está equivocada. Es decir, y efectivamente en esas clases, él incorpora mitologías como un primer acercamiento, digamos, a los fenómenos de masas y para que justamente vean de manera muy pulcra esos análisis que realizaba Barthes de las ideologías de las formas. Analizar un detergente, analizar un programa de Vox, ¿sí? Bueno, yo digo, comparando el contexto latinoamericano de ese momento, incluso comparando el contexto europeo, si uno tiene que pensar en esa definición que tanto nos han endilgado, la cultura periférica, a ver, no sé dónde está lo periférico. Vos dijiste antes, Aníbal navegaba, cruzaba, hibridaba, pero hibridaba, cruzaba desde una reflexión teórica muy potente, ¿no? Sumamente potente. Beatriz Arlo nació en Buenos Aires en 1942. Es profesora de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sarlo dictó cursos en las universidades de Columbia, Berkeley, Maryland y Minnesota. Ha investigado sobre literatura popular sentimental, historia del periodismo y de los medios de comunicación, el cine y la cultura de masas en relación con la producción artística y el papel de los intelectuales. Tramas. Ahora, ese cuadro de época, para vos que provenís de otro campo, ¿no? Lo mencionaste, no el de la comunicología, para ponerle un nombre que a veces... desde el análisis del discurso, sí. Que es desde el análisis del discurso, con estas preocupaciones acerca de la memoria histórica, que seguramente será tema para en un ratito más conversar. Sí. Para quien proviene de ese campo y se encuentra con un trabajador de la cultura como es la figura, como fue la figura de Aníbal Ford, ¿cuáles son, como dicen ahora los chicos, los tips, las características, los rasgos, los punteos que podrían definir a un Aníbal Ford para quien no lo conocen, según tu mirada impactada frente a ese universo de pensamientos, de cruces y de navegaciones que hablábamos antes? A ver, en primer lugar, digamos, Aníbal, en todos sus análisis teórico-críticos, era un buscador de los sentidos. ¿Sí? Hay una metáfora en su libro La marca de la bestia, cuando él dice, bueno, subo al MIT en un ascensor y veo por primera vez a un estudiante que lleva una camarita en la cabeza. Eso era el año 1997, donde nos está firmando a todos. Pienso en la Biblia y entonces ya sé cuál va a ser el nombre de mi próximo libro, La marca de la bestia. Es decir, es el ejemplo de la sociedad de la seguridad, ¿sí? De la biopolítica del disciplinamiento. Bueno, ahí hay varios cruces. Vos fíjate, una lectura que proviene de la tradición religiosa, ¿sí? Por otro lado, una teoría foucaultiana. Claro. Pero además, la metáfora de ese título, La marca de la bestia, que es generadora de sentidos. Es decir, de una manera impactante va a analizar a través de esa metáfora todos los fenómenos de la sociocultura contemporánea. Entonces, yo que soy analista del discurso y el análisis del discurso se caracteriza por buscar eso, la producción del sentido. ¿Sí? La producción de sentido no en el texto, sino la producción de sentido en la circulación y en la producción de ese sentido que emerge, digamos, en el tejido social, bueno, la matriz interpretativa de Aníbal frente a los fenómenos es fundamental. En La marca de la bestia, identificación, desigualdades del infoentretenimiento en la sociedad contemporánea, Aníbal Ford ha decidido situarse en esa zona de tensión y decisión donde se tramaron los grandes cambios de la sociedad a fines del siglo pasado. El epicentro de su investigación es la relación entre los medios y la sociedad después de la aparición de Internet y al cabo de una década que vivió la metamorfosis más radical y profunda de la historia de ese campo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Un segundo rasgo. Con él aprendí la relación entre discurso y experiencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Uno conoce ubicado en el espacio y en el tiempo. Uno tiene un conocimiento biográfico por las referencias que ha tenido desde la infancia. Eso que dice Althusser, por ejemplo. El sujeto es un ser situado. Ajá. Bueno, lo que un investigador en medios, como un investigador en discurso, tiene que realizar es asumirse como un sujeto situado también. Aníbal siempre hablaba de su formación religiosa, por sus hermanas mayores, por el origen irlandés de la familia. Y también decía, yo soy un muchacho de barrio que me crié con la radio. Por eso con los de contorno siempre teníamos una relación muy particular. David y Noé habían sido nuestros maestros. Ellos eran marxistas, eran sartrianos. No querían a Perón y no tenían la menor idea de lo que era la radio. Dice, la generación de Jorge, de Eduardo, la mía, la de los Oscares, 6-7 años más joven, es la generación del melodrama, uh-huh, del radioteatro, de la familia que se reunía en torno... Nos da otra matriz de interpretación. Por eso yo soy un muchacho de barrio. Es decir, el gusto de lo popular, el gusto de lo medio, viene desde una experiencia biográfica. Entonces, cada relato lo comenzaba, digo, relato e investigación, lo comenzaba ubicando desde sus experiencias. Eso es muy interesante. Decía, bueno, así soy yo, Aníbal Sor, con esta historia de vida, interpretando este fenómeno. Otro rasgo más. Nosotros debatimos si uno de los artículos muestra esto. Es cuando uno a los jóvenes le dice, ¿cómo interpretas el sentido social? Tenés un discurso. Bueno, ¿cómo analizas? Buscando huellas. Ahora, ¿quién me enseñó eso? Ford. A través de la metáfora del gaucho. Él me dijo, en la cultura argentina hay distintos tipos de gauchos. Los gauchos vaquianos leían en el territorio huellas, producto de su experiencia y de su observación. Uno comienza observando y percibiendo. Y en ese territorio delineaban su recorrido. De la misma manera tiene que hacer un analista para interpretar. Graciana Vázquez Villanueva. Bueno, esto que me enseñó Aníbal, cuando yo lo planteo... Doctora en letras. En los teóricos de mi materia, análisis del discurso, o en los seminarios que doy sobre método y teoría para interpretar distintos tipos de fenómenos sociales, es básico. Es decir, es ejemplo del gaucho rastreador. Uno lee un texto, lee la realidad social como un territorio, pero a partir de experiencias, ¿no? No sé, yo creo que estos tres temas, discurso y experiencia, esa manera de metaforizar y hacerse cargo de la historia, y esa búsqueda del sentido, de un sentido integrador, ¿sí? Yo que en realidad primero me formé en lingüística, digo, seguí letras, seguí lingüística, me doctoré en análisis del discurso. El contacto con Aníbal me dio una apertura sociocultural, porque si no, bueno, el lingüista cae mucho en el formalismo, en decir, bueno, a ver, ¿cómo en los titulares de diario uno puede ver la ideología? Bueno, eso no es importante. Uno tiene que ver los problemas. Graciana Vázquez Villanueva ha dictado seminarios en varios países y se ha especializado en análisis del discurso latinoamericano y en ideologías lingüísticas. Vázquez Villanueva es coautora del libro Casos Concretos, Comunicación y Cultura en el Siglo XXI, que trata sobre problemas comunicacionales y está inspirado en el pensamiento de Aníbal Ford y dedicado a su memoria. www.tramasradio.blogspot.com Tramas, paradojas de la respuesta. Ahora suena la nota final, este es el momento exacto, el último minuto y ya está. Da la espalda, se va sin saludar, queda música sonando, que suene fuerte la nota final. Del final. El rey del rock and roll terminado su acto, se va a descansar. Creo que no volverá el rey del rock and roll. Ha terminado su acto, se va a descansar. Creo que no volverá jamás. Da la espalda, se va sin saludar. Queda música sonando, que suene fuerte la nota final del final. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar. Creo que no volverá. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar. Creo que no volverá jamás. Tramas. En el próximo programa de Tramas, Aníbal quiere crear Anambre y vamos a ver si hacemos todo lo posible por mantenerla, ¿no? Porque realmente creo que es una de las pocas revistas latinoamericanas que tiene un comité de lujo. Recuerdos de Aníbal Ford, un vaqueano de la cultura, con Graciana Vázquez Villanueva. Capítulo 2. Cuando digo de lujo es que está, digo, Verón Altamirano, Schmuckler, Martín Barbero, Armando Silva, Renato Ortiz, ¿sí? Jorge Lafurgue, uh-huh. Abierto. Era como que Aníbal quería hacer una revista con amigos, aunque no coincidiera con los amigos en posiciones políticas, por ejemplo. Era como que los quería incluir a todos. Y no quería hacer una revista académica de esas para ser indiciadas, que tengan grandes resonancias y evaluaciones, sino como para que cada investigador plantee sus problemas. Y de esa manera salieron los primeros números, ¿sí? Es decir, los artículos que yo escribí son las primeras versiones, mucho más preliminares y pequeñitas, de esto que denomino los constructores de herramientas, los tookmakers, que fue la metáfora que yo encontré para posicionar y articular a Ford y a Verón al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, Laura Siri, que está trabajando, digamos, sobre todo lo que son datos políticos en la web, y escribió un hermoso artículo como el que hizo sobre el dictador y la censura, ¿no? Entonces eran trabajos en progreso. Esa era la manera en que Alambre funcionaba, ¿no? Y donde todos trabajamos sobre temas tan distintos y al mismo tiempo nos articulábamos también. Por ejemplo, el trabajo de Osvaldo Dasich sobre el nuevo cine, ¿no? Que Osvaldo es un tipo muy particular porque por un lado sale con la cámara a la calle, sí, y hace un documental como Porotos de Soja o La Cocina de la Ley con David Blaustein. Claro. Y por el otro lado es el académico que se pone a reflexionar sobre el nuevo cine argentino y escribe, digamos, un hermosísimo artículo sobre la película M de Nicolás Prividera, digamos que es un artículo donde se centra en la memoria de la madre desaparecida, y donde no solamente analiza la memoria, sino el trabajo que hace Prividera con distintos tipos de soportes, por ejemplo, los films Super 8, que eran las filmaciones familiares que él tenía con su madre, ¿no? O en el caso de Estela Martini, que creo que es un trabajo ejemplar para ver cómo desde los medios se construye el problema de la seguridad y la violencia, ¿sí? A través de la ignorancia de la geografía y de los tiempos, ¿no? Ella llega a comparar, ¿sí?, titulares de Floresta y Villa Crespo con titulares de lo que ocurre en Irán. Y qué bueno, es la lógica hegemónica de los medios y es lo que hoy está cayendo, ¿no? Es decir, yo creo que si Aníbal hubiese seguido viviendo, seguramente hubiese hablado mucho con Ford. A ver. En un gran tema, claro. A ver, ¿en qué tema? Aníbal Ford, por ejemplo, sostiene que el concepto de efectos de agenda ya murió. Claro. ¿Sí? Claro. Así como la televisión ya murió y dice prontamente vamos a eliminar ese aparato de la casa, porque un nuevo público, una nueva ciudadanía empieza a seleccionar, y justamente las nuevas tecnologías ayudan a esa selección, ¿sí? Bueno, es como que ya pensar los contenidos de los medios, ¿sí?, con una visión jerárquica, sobre todo en las empresas monopólicas, diciendo ahora los temas son estos, no tiene sentido. No tiene sentido. Y es cierto que uno ve los titulares de los diarios, por ejemplo, y están atrasados, y no solo están atrasados, sino que no responden a las demandas que la gente quiere leer, escuchar, interesarse. Por eso creo que el rol de las radios universitarias, la producción de contenidos para las televisiones universitarias, van a ser fundamentales. No en vano, Radio Universidad de Córdoba, en la época del Cordobazo, fue la radio, ¿sí?, donde no solo se desarrollaba el conocimiento, sino también tenían voces todos aquellos sectores que hicieron ese gran acontecimiento político y social, ¿no? Recuerdos de Aníbal Ford, un baqueano de la cultura, con Graciana Vázquez Villanueva. Capítulo 2. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Desenlace. Amar la trama más. camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com